transmite FM Ocán. FM Ocán, 88.3, Inti Guaira Pacha, tierra de viento y sol. Voces de las comunidades originarias, una radio con identidad. Para informar e informar sobre la realidad de nuestro pueblo Coya. FM Ocán 88.3, Inti Guaira Pacha. Calla, pueblo Coya. Tengo más a la vida, horno de barro, pan de esperanza. Hola, aquí comienza La Pitaglia. Edición Realidad del Cuyamarca y los pueblos originarios en tiempos de pandemia. Verde es la manera como te recuerdo, verdes son los días. Verdes son tus penas, cambio los colores, basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Hola, buenas. ¿Qué tal, amigos de la FM Ocán 88.3, Inti Guaira Pacha? Bienvenidos, gracias por hacernos el aguante. Gracias por hacernos la compañía y bueno, esperemos nosotros también serles buena compañía y bueno, llevarles buena información sobre todo, ¿no?, lo que va pasando en relación al Cuyamarca y a los pueblos originarios de Argentina, de Salta, de Jujuy y por qué no del mundo, ¿no? Bueno, este es ya el quinto programa de este producto radial que hemos llamado La Pitagla, edición Realidad del Cuyamarca y los pueblos originarios en tiempos de pandemia. Y es un programa que es emitido todos los domingos de 8 a 9 y 30, ¿no? Así que bueno, ya estamos en el quinto programa. En este programa tenemos la verdad bastante contenido, bastante información. Algunas cositas vamos a tener que dejar para el próximo programa porque no nos va a alcanzar el tiempo. Y bueno, como este es La Pitagla, con cuestiones negativas y positivas también, con la realidad, vamos a tener para este programa algunas cositas bastante lindas, digamos, y algunas cosas no tan lindas, no tan agradables, ¿no? Pero bueno, así es la vida y así es este programa La Pitagla. Vamos a tener para este programa una entrevista con Julián Gaspar de Santa Victoria, quien nos va a estar contando sobre la Feria Expo Ganadera. Después vamos a tener ahí una conversación, entrevista con Elida Calizaya de Los Toldos, de la comunidad de Larazay, quien nos va a estar contando un poco de cuál es la situación de la comunidad y de Los Toldos en estos días, ¿no? Porque está bastante complicado en ese lugar por la situación del COVID, ¿no? Así que nos va a estar contando doña Elida. Habíamos pensado en charlar, no sé, con las autoridades municipales o con algunas autoridades de salud ahí de los Toldos, pero bueno, como esto es La Pitagla y queremos darle también la voz y el protagonismo a los referentes, representantes de las comunidades, es que hemos querido conversar con doña Elida, así que bueno, ahí nos va a estar contando qué está pasando y vamos a poder notar, ¿no?, un poco de su preocupación en la voz, en su modo de contar de las cosas y bueno, cómo está pasando por ahí momentos angustiantes, ¿no?, que esperemos pronto dejen de estar así toda esta situación con la pandemia. Así que bueno, después de doña Elida Calizaya también vamos a tener una entrevista con el señor Jacinto Galarza y Simón Villalobos. Ellos son de una organización de comunidades coyas de allá de la parte de Les Yungas, una organización que se llama UQISA y bueno, que es una de las organizaciones también de comunidades coyas que se han ido sumando al Cuyamarca, ¿no? El Cuyamarca va creciendo y va creciendo porque va mostrando, digamos, la fuerza que tiene con esa unidad. Así que vamos a conocer y queremos que conozcan los jóvenes o todas las personas de Nazareno, Santa Victoria y Iruya, vayan conociendo también las otras comunidades, las otras organizaciones que forman parte del Cuyamarca. Después también, después de las entrevistas, vamos a conversar, o les vamos a contar más bien, les voy a contar sobre lo que fue una buena noticia para el Cuyamarca, que da muestra de la fuerza que tiene, digamos, la organización, y tiene que ver con la creación, independización de los institutos terciarios, ¿no? Que ya sabemos que están funcionando aquí en Nazareno y en Irulla y Santa Victoria, que ahora, hasta ahora, eran aulas anexo del instituto con domicilio en Orán, y a partir de ahora van a ser institutos independientes, ¿no? Así que de eso vamos a conversar también, una buena noticia sobre la gestión del Cuyamarca. Así que bueno, como es nuestro estilo, para no perder más tiempo, vamos a, después de la cortina musical, a la entrevista con Julián Gaspar. Verde es la manera como te recuerdo, verdes son los días, verdes son tus penas, cambio los colores basándome en recuerdos, recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol, vos sos el sol. Hola, hola, estamos para FM Ocam, para el programa La Pitagla, con el señor Julián Gaspar de Santa Victoria. Bueno, le vamos a preguntar, sabiendo que este fin de semana se está desarrollando una feria de productores ahí en Santa Victoria. Le vamos a preguntar a don Julián, después de que se presente, de qué se trata toda esa actividad. Adelante, señor Julián. Hola, Milagro. Hola, hola, hola, Radio FM, a todos los productores de la otra zona, del otro pueblo. ¿Cómo andan ustedes? Buen día. Buen día, señor Julián. Bueno, cuéntenos de la feria, entonces. Ah, bueno, un poquito de la feria. Bueno, ya está llegando gente también, ¿ves? Están escuchando nuestros perros, nuestros cuidadores. Bueno, un poquito la feria se trata, bueno, ya venimos haciendo la expoferia ya hace... Es la décima cuarta edición. En realidad, ya el año pasado no pudimos hacer nada por el tema de la pandemia esta. Bueno, ahora lo volvimos a organizar. Y bueno, la feria esta es la feria Expo Ganadera, donde participan los productores de nuestra zona. Ahora actualmente es de toda la población victoreña. No podemos participar con otros de afuera por el tema de la pandemia. Y bueno, la décima tercera edición de esta expoferia, Milagro. Sí, sí. Creo recordar que fui a la primera vez que se hizo la primera expoferia ahí en Santa Victoria. La verdad que fue muy lindo. Creo que en esa oportunidad estaba siendo organizado sobre todo por la Unión de Comunidades Aborígenes Victoreñas, por la UCAP. No sé cómo es ahora, cómo es el tema de la organización, quién se hace cargo. Exactamente, así se empezó, así nació esta expoferia ganadera, impulsada con el pensamiento de las comunidades originales de UCAP. Y en ese tiempo, mira, cuando comenzamos, nos logramos organizar como comunidades y nació la iniciativa, el pensamiento de ir promoviendo, ir presentando nuestro trabajo, nuestra producción, tanto agrícola como ganadera. En esos primeros años, bueno, estábamos con nuestra coordinadora, que estaba anteriormente en la secretaría, la ingeniera Cristina, y bueno, después, bueno, como que nos bajoneamos un poquito, y después de eso, bueno, a los pocos años nomás, lo siguieron llevando adelante ya, por el INTA, al municipio. Así que hoy sigue así, Milagro, de la expoferia. Está organizada por el INTA, por los productores, apoya al municipio. Así que, bueno, así estamos hoy, llevando adelante esta expoferia. Hoy empiezan a entrar los productores ganaderos con su ovejitas, con sus cabritas, a presentarlos, donde podemos, alguien que quiera comprar un, unos productores, unos vientres, madres, así para el mejoramiento de la misma zona. Y otra parte, bueno, la agricultura, ¿no? Donde los propios productores traen su producción de su siembra, de su propio campo, donde traen para vender, para cambiar entre ellos y con otra zona, las semillas sobre todo, ¿no? De maíz, o sea, se presenta de todo, milagro, papa lisa, oca, zapallo, guineo, cayote, maíz, arvejas, habas, de toda la producción lo que podemos sembrar y producir, se va presentando y bueno, eso es nuestra feria, milagro. Ajá, bueno, sí, creo que en otros tiempos, cuando no estaba la pandemia, bueno, en toda la zona andina, también esto se da en la zona de Jujuy, me acuerdo mucho de una bastante afamada feria, la feria de Casillas en Jujuy, también, bueno, nosotros en Nazareno, para este tiempo, los primeros días de junio, todos los años se venía realizando la Feria del Trueque, y este año no se va a hacer, aparentemente puede ser que, bueno, todavía capaz que la semana siguiente puede ser, pero bueno, en Nazareno estamos con una situación complicada con el tema de COVID, así que está medio complicado, pero lo que quería decir es que todos los años en este tiempo más o menos se hacen este tipo de cosas, considerando que estamos en tiempo de finales de tiempo de cosecha, y bueno, entonces se dan, ¿no?, las situaciones estas de ferias, pero iba a preguntarte, en Nazareno el principal objetivo, justamente como dice la palabra, es la Feria del Trueque, más allá de que se hace exposición, digamos, de distintos productos agrícolas y ganaderos, lo principal, el objetivo principal es el trueque, no sé cómo en el caso ahí de la feria de Santa Victoria, bueno, yo más o menos lo sé, pero la idea es que le cuentes a los oyentes cuál sería, digamos, la idea principal, solo la exposición o sobre todo el intercambio también, la por ahí la adquisición de semillas, la adquisición de productores, no sé qué me contás sobre eso. Claro, justamente es apuntar a eso, milagro, apuntar a eso, allá a todos aquellos hermanos que nos están escuchando. Hay otro productor que, bueno, capaz que no tiene, entonces, sí se intercambia, milagro, se intercambia papa, maíz, harina con otros productos, los que traen ese tipo de cosas, y no tienen solo la zona, sobre todo la zona baja. Aquí producimos más maíz, trigo, otros productos, pelones, todas esas cosas, ¿no? Y la zona alta donde más se produce la ganadería, bueno, traen carne, charqui, para intercambiar. Algunos cambian entre productores, otros compran, y eso es milagro. Ajá, y bueno, como decías, en este año la mucha gente de otros lugares del municipio no va a poder participar, digamos. Yo estuve teniendo conocimiento también de gente de Nazareno que quería ir ahora a la Feria Santa Victoria, pero bueno, no, por esta situación de pandemia no creo que vayan. No sé si le querés contar a los oyentes, en años anteriores, ¿qué otra gente de otros lugares participaba en la feria, señor Julián? Sí, bueno, el tema de la pandemia nos complicó mucho. La idea era, bueno, ya el año pasado íbamos a agrandar un poquito más, donde participe real de otros pueblos. Hace 3 años, 4 años atrás, han venido participando hermanos jujeños, ¿no? Donde tienen otro tipo de producción, otra forma de vida, compartir eso. Venían de Llave Chico, también con su producción, ¿no? Y así la idea era, bueno, integrarlo a los hermanos desde allá de los toldos, que ellos producen los cítricos, y bueno, esta pandemia nos ha complicado un poco, así que la feria este año se está haciendo solamente con productores de la zona de aquí de Victoria, además de las comunidades originarias. Ojalá que esto mejore para otros años siguientes, y bueno, podemos integrarlo a otros pueblos, a otros hermanos, de Nazareno, de Yavi pueda seguir viniendo, los hermanos toldeños, ve con su otra forma de producción. Así que bueno, ahora por el tema de la pandemia, solamente si permitió, hablamos con el COVID, ahí en una reunión, le planteamos, bueno, que hay una producción y gracias a Dios, una linda producción de todo lo que los productores pusieron, cosecharon bien, ¿no? Entonces le decimos, bueno, estaría bueno que podamos realizar esta expoferia ganadera. Y bueno, hablando con el COVID, nos dio permiso, nos autorizó, bueno, respetando siempre todo el protocolo del cuidado que parte de la salud nos recomiendan, nos aconseja, y bueno, así logramos de que sí pueda hacer milagro. Ojalá que no pase nada, gracias a Dios, Victoria, no tenemos casos complicados, así que bueno, ahí estamos organizando, como te digo, hoy empiezan a entrar los ganaderos con sus cabras, sus ovejas, traen los llamas de Vicachani, justamente están por llegar, así que mañana el acto se llevará a cabo, ese acto de apertura a las 10 de la mañana, tipo 10, 10 y media, el acto de inauguración, y a partir de ahí ya queda la expoferia disponible para que nuestros visitantes puedan apreciar, visitar los stands que hay, también preparan comidas regionales, ¿no? Donde todo regional, digamos, ¿no? Así que mañana es todo eso, pasa mañana también, y el domingo estaríamos terminando ya al mediodía, supongo. Ajá, y como en toda fiesta, va a haber, digamos, también la cacharpaya o no sé, una velada artística, como se suele hacer por ahí, o no, en esta oportunidad. Bueno, va a estar ese tema, hablamos también en la reunión, va a estar un poquito restringida porque, bueno, queremos terminarlo bien, que no nos pase nada. Sí, solía hacer números artísticos, presentar algunos números de algunas comunidades, artistas locales, así que esta vez va a ser un poco restringido por ese lado, ¿no? Mañana después del acto de apertura, nosotros lo que se suele hacer es con la ceremonia en nuestra pacha, agradecerle por todo lo que la pacha nos da, y bueno, también comprometerse y pedirle a la pachita que nos siga fortaleciendo y nos siga acompañando en todo lo que podamos ir haciendo. Está bueno esto, ¿no? Que además creo que todo este tipo de eventos, de ferias del trueque, expoferias ganaderas, lo que hacen es mostrar la diversidad, la capacidad, digamos, el amor, el cariño de la gente de nuestras comunidades para la producción, ¿no? De distintos tipos de alimentos, tanto de cultivos como de ganaderos. Y bueno, yo me acuerdo también en esa vez que fui ahí a la expoferia de Santa Victoria, me acuerdo muy bien, digamos, el caso de la productora de Papachacra, de Ana Quispe, digamos, me sorprendió mucho lo de Ana Quispe porque pude ver, digamos, en su capacidad criadora, que a partir de eso ella contaba en ese momento con, no me acuerdo si 15 variedades de habas, yo nunca había visto esa cantidad de variedad de habas, también una cantidad de variedad de maíces, me acuerdo, variedad de zapallos también, angolinos, distintos tipos de zapallos, y la verdad que eso da muestra de la capacidad, ¿no?, de los pueblos originarios en cuanto a al cultivo, al resguardo incluso de las semillas, así que me parecen muy buenos. Incluso me acuerdo también que ahí fue la primera vez que tomé yo, no me acuerdo si era chicha o era ulpada de coime, y bueno, no sé si usted conoce el coime, don Julián. Claro, sí, esa es una comida muy linda, digamos, coime. Hoy por hoy estamos perdiendo muy poco, quizás habrá unos 3, 4 que están produciendo. Una de esas es doña Anita, que todavía sigue conservando su gran variedad de semillas, ¿no? Tanto como maíz, como papas, como habas, como vos decías, gran variedad de porotos, sus cosas que ella sabe hacer, sus artesanías, que sabe diseñar con sus propias manos. Y bueno, y así es un milagro, ¿verdad? Claro, claro. Y me estoy imaginando cómo va a ser la feria del año que viene, si ya no hay pandemia. La verdad que va a ser algo, digamos, como para ir, porque ahora si es que se consolida incluso ese camino que hay entre Santa Victoria y Los Toldos, unir las zonas, digamos, en una feria expo ganadera, donde haya trueque, cambalache, la verdad que va a ser muy lindo. Y bueno, ojalá que el año que viene sea así y que se pueda participar. Y también, bueno, ahí como para no dejarle la duda a los oyentes, contarles que el COIME, porque capaz que algunos también tenemos audiencia de jóvenes, capaz que no están sabiendo de qué estamos hablando, pero el COIME es una variedad de lo que en el pago nuestro en Nazareno todavía hay, lo que se le llama el aroma, o también, bueno, conocido como amaranto, como kiwicha. Nada más que el aroma y el amaranto son de un color más morado, y el COIME es lo mismo, pero un color más, digamos, de color blanco. Así que yo esa variedad la vi ahí en Santa Victoria, justamente. Y bueno, si todos nos pusiéramos a pensar y a analizar ese tipo de alimentos que producían nuestros ancestros y se sigue produciendo todavía hoy, son alimentos geniales, digamos, muy nutritivos, y que bueno, hay que seguir conservando, ¿no? Por eso era como para aclarar. Bueno, señor Julián, no sé si le quiere contar algo más usted a la audiencia del FM Ocán, y creo que hay tal vez algunas partecitas de Santa Victoria que escuchan, así que no sé si le quiere contar algo más sobre esto, sobre la feria, don Julián. Y bueno, comentarle a los amigos capaz que tienen ese pensamiento, esa idea de venir y participar o venir, ver, apreciar, conocer, aprender de otros hermanos. Bueno, lamentablemente, quizás, como digo, está un poco restringida, capaz que, bueno, a lo mejor para el año no tenemos este problema, estarán participando nuestros hermanos de Trihuaico, de San Marcos de Trigo, de Paltorco, otras zonas, ¿no? Así que, bueno, por esta vez, solamente contarles, bueno, así estamos, quedarán, si para el año, como este mes estamos bien, podrán ser invitados. Bueno, le agradecemos, don Julián, y bueno, también como nazarenense, como municipio de Nazareno, justo se me ocurría decir que esa semillita que sembró la OCAN en algún momento con la Feria del Trueque, como que también, bueno, vimos que después se ha visto replicado, o bueno, otras ferias también que se han ido armando en otros lugares, y bueno, creo que eso fue bueno, digamos, de la OCAN, y bueno, después de la UCAP, y que todo esto sirve, y que tiene que ver también con eso que se llama soberanía alimentaria. Así que bueno, la verdad que muy bueno que se hagan todo este tipo de eventos. Bueno, señor Julián, le agradecemos, y será hasta la próxima. Los saludo con un jayaya. Meta, amigo Milagro, meta, jayaya, jayaya a todos nuestros hermanos collas originarios. No pierdamos este punto de vista, este saber ancestral, seguir participando y animándonos para bueno, hacer crecer y que nuestros jóvenes lo sigan practicando, porque esta soberanía alimentaria es el que nos da la vida a cada uno de nosotros como pueblos coya. Nos identificamos a través de toda nuestra producción, de todo nuestro saber, la cultura ancestral, y bueno, practicarlo, Milagro. Todos nuestros oyentes, un fuerte jayaya y saludos a todos. Muy buenas tardes. Está bien, Julián, antes que me olvide, porque nosotros hemos estado charlando como amigos que nos conocemos, pero tal vez los oyentes no te conocen. No sé si quieres contar un poco de qué comunidad, cuál es tu trabajo, tu función ahí dentro de Santa Victoria. No sé si quieres contar también un apodo que te digan. Te escuchamos eso entonces para cerrar. Claro, bueno, mira, Milagro, desde la secretaría, bueno, mi nombre es Julián Gaspar, y yo trabajo en la Secretaría de Agricultura, y bueno, desde ahí, acompañando a los pequeños productores, ganaderos, así que, bueno. ¿Usted es de la comunidad de Acoy, don Julián? Sí, sí. sí, yo soy de la comunidad de Acoite y bueno, ahí estamos en mi área de trabajo en todas las comunidades, acompañando a los productores, agricultores de la zona. Bueno, Meta, don Julián, bueno, estamos en contacto. Muchas gracias, Jayaya, nuevamente. Listo, Jayaya, Pachacuti. Bueno, Jayaya, chao, chao. Jayaya. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Bueno, ahí estaba don Julián Gaspar entonces, de Santa Victoria, de la comunidad de Coite. La verdad que muy entretenida conversación, me gustó mucho. Me hizo recordar, bueno, todas las ferias de trueque, ¿no?, que tuvimos aquí en Nazareno. Esperemos que para el año que viene, después que pase esta pandemia, podamos, ¿no?, volver a vivir esas fiestas de reencuentro, de trueque, de cambalache aquí en Nazareno, ¿no? Porque además de lo bonito, de lo vistoso, de lo colorido que es todo, creo que es muy necesario para la provisión de alimentos para los distintos productores, ¿no? Proveernos de alimentos que por ahí no producimos y que otros productores sí producen y que tal vez esos productores necesitan lo que nosotros producimos, ¿no? Así que bueno, esperemos que el año que viene podamos tener Feria del Trueque Cambalache en Nazareno a full, como se dice, ¿no? A full, esperemos que esté con todo. Para seguir también después de la cortinita musical vamos a avanzar con lo que les conté, una conversación con la señora Elida Calizaya de la comunidad de Larazay allá en Los Toldos, quien nos va a contar un poco sobre la situación, ¿no?, con el COVID. La intención no es asustar ni preocupar, sino tomar un poco de conciencia, ¿no? Aquí en Nazareno también la situación está bastante complicada, así que bueno, como para saber también que en otros lugares también tal vez hay más complicaciones, y en este caso en los toldos están bastante complicados por el tema del aislamiento, no solo por el COVID, sino también porque no pueden salir normalmente por Bolivia, que es por donde salían en tiempos anteriores. El camino que se hizo por Santa Victoria tampoco está funcionando. Así que están muy aislados, ¿no?, muy preocupados, así que bueno, por eso queremos contarles eso y por eso hemos querido charlar ahí con doña Elida. Así que bueno, después de la cortina musical, conversamos ahí con la señora de Los Toldos. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Estamos con la señora Elida Calizaya de Los Toldos, de una de las comunidades originarias Coya y de Los Toldos. Le vamos a pedir que se presente, por favor. Buenas tardes a toda la audiencia y hermanos que nos escuchan el programa. Yo soy Calizaya Elida Elizabeth, residente de la comunidad de Larazay. Bueno, nosotros acá estamos viendo una situación muy mal por tema del COVID, y eso justamente me está preguntando el hermano Milagro. Estuvimos enterando por la redes sociales, también hemos visto ahí hoy en las noticias de Salta, en las noticias de la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, parece que, bueno, estuvieron, parece, informando también los legisladores de la situación. Queríamos que nos cuente a ver qué está pasando en estos días con la situación de la pandemia, en el COVID, ahí en Los Toldos. Sí, como le estaba diciendo recién, digamos, estamos atravesando por un momento muy difícil. Hay de muchos casos, aquí en mi comunidad, la mayoría estuvo aislada, la mayoría tuvieron el COVID, algunos se recuperaron, otros están internados en Orán, hay varios que están en Orán, otros se fueron a Salta, y bueno, y ya como decían que no había lugar para en Orán, así que ya se quedaron algunos acá hay varios internados, y cada día va subiendo más. Ahora aproximadamente hay como 46 casos, y acá es un pueblo pequeño, somos un pueblito de más o menos de 2.800 habitantes. Ajá. Y bueno, y por la cantidad de gente que está aislada, es mucho, digamos, ¿no? Y es una pena porque ya se acabaron los medicamentos, el personal de salud también hay muy poco, y nosotros como en algún momento siempre estuvimos diciendo que acá es un centro de salud, no es un hospital, a donde dependemos todo de Orán, y en la situación que estamos, digamos, más en el tema de que hay que pasar por frontera y todo eso, Aguas Blancas, sí. Bermejo, Aguas Blancas, es difícil para llevar a veces también a los pacientes. Hace como 2 días se fue también otra vecina de acá también con, digamos, falleció por motivo del COVID, y se hace difícil volverlos a traer. A veces llegan hasta allá, a veces hasta medio camino ya fallecen y así ve. Entonces, eso es muy muy triste, ¿no? Muy penoso, muy doloroso para todos nosotros acá que somos todos conocidos, y acá en mi comunidad también me da mucha pena porque casi la mayoría estuvimos, y yo también ahora todavía sigo, me estoy recuperando recién, están mis hijos, y bueno, y así la mayoría de las familias. Nosotros acá en la comunidad somos 75 familias, y bueno, casi la mayoría estuvieron ahí la, así que eso, hermano Milagro. Qué lamentable, la verdad. Y bueno, esperemos que la organización Cuyamarca pueda también insistir, seguramente se va a tener que hablar en la reunión de estos días, y bueno, ver de insistir en que bueno haya mayor apoyo en la parte de salud para los toldos, porque evidentemente están pasando un tiempo muy complicado, y bueno, no, el no tener un hospital ahí, el solo tener un centro de salud, que seguramente no debe tener médico, o de vez en cuando un solo médico tal vez, el tema de los enfermeros, seguramente debe ser muy complicada la situación, así que bueno, esperemos que el Cochamarca pueda también gestionar, pedir, reclamar, para que haya un poco más de apoyo, digamos, de atención para los toldos, porque viene muy golpeada, digamos, con el tema de los accesos. Seguramente la pandemia también debe complicar el tema del ingreso de alimentos, para el tema de la educación. Sí, también, ¿nos quiere contar sobre eso un poco? Sí, sí, sí, exactamente. Acá nosotros tenemos 6 camiones que van a traer la mercadería de Orán, pero ahora están yendo cada 15 días. Y a veces por algún motivo de que quizás se echan a perder y eso, quedan menos camiones y viene menos mercadería. Y así que a veces también nos falta la parte de alimentación, digamos, de mercadería. Eso falta mucho. Y así que el tema de educación también, los chicos de así no van a clases, por ahí estamos, y hay muchos chicos que están estudiando en el terciario, ¿ve? Ya terminan la secundaria y la mayoría busca seguir estudiando, y acá lamentablemente se tienen que salir del pueblo y siempre irse para otro lado, y a veces tema de alquiler, todo eso cuesta, ¿ve? Entonces era la... siempre estuvimos ahí viendo por el tema del terciario, de salud, de educación, tema terciario, y de salud también, para obtener que sea un hospital acá, ¿no? Claro. Que no sea un centro de salud, y también porque acá nosotros no, por ejemplo, no tenemos una bioquímica, porque ya ella está jubilada, y estamos sin bioquímica y sin odontólogo, y así ve, y hay varias varios profesionales, digamos, que nos faltan. Está bien, eso. Ajá. De mi parte también, bueno, vamos a estar viendo entonces de que en las próximas reuniones que haya de Cajamarca también tratar estos temas, ¿no? De ver cómo la organización puede apoyar en la gestión. Bueno, doña Elida, sí. le agradecemos toda la información. No sé si quiere decir algo más a usted, comentar algo más. Sí, agradecerle a todos los hermanos del Cajamarca porque siempre nos estuvieron acompañando ya de hace mucho tiempo y siempre nos dan ese ánimo para seguir y bueno, creo que trabajando juntos podemos lograr mucho, ¿no? En unión, así que eso, ojalá Dios quiera que ya pase esto, ya para que nos podamos juntar, hacer las reuniones y ver, ¿no? Las necesidades de cada lugar. Eso sería mi agradecerles a usted, Milagro, que siempre también está en contacto, estamos en contacto, y a todos los hermanos. Bueno, un saludo grande. Igualmente, saludos por ahí para la gente de por ahí, y bueno, esperemos que toda esta situación de la pandemia vaya mejorando. Esperemos que los planes de vacunación, que aparentemente también, bueno, dan alguna esperanza, esperemos que también eso avance en las comunidades y no solo en las grandes ciudades, que las personas lamentablemente les toca contagiarse, que bueno, que no sea muy complicado. Así que bueno, esperando que todo vaya mejorando. Así que bueno, le agradecemos, doña Elida, será hasta otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, hasta pronto. Muchísimas gracias, hasta pronto. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Bueno, ahí estaba entonces doña Elida Calizaya, del Arzay de los Toldos, un lindo lugar que tuve también la suerte de conocer como producto de mi tarea, ¿no? De dirigente, de acompañar a algunas comunidades. Tuve la suerte de ir hasta Los Toldos y conocer ahí la comunidad de Larazay, y bueno, me acuerdo que pudimos disfrutar también ahí de una comida que ahora se me está haciendo agua a la boca, pero creo que era una sopita de maní, y que bueno, dentro de la sopita había, a mí me tocó una patita, muslo, una pata muslo de gallina, ¿no? Así que bueno, no se imaginarán qué rico que estaba esa sopita que pudimos disfrutar también ahí en el Arzay, en un salón comunitario que tiene el Arzay ahí en Los Toldos, ¿no? Así que bueno, y bueno, como para levantar un poco el ánimo después de esa entrevista un poco medio triste, digamos, un poco preocupante, como para levantar el ánimo, y bueno, considerando que ahí el Arzay está bastante cerca de Tarija, de Bolivia, digamos, cerca de la tierra de los Jarcas, es que ahora vamos a escuchar el siguiente tema musical, que se llama La Cota Gaiteña, para levantar el ánimo, y bueno, como decimos siempre, el que quiera bailar puede bailar un poco, ¿no? Yo me voy a levantar de la silla aquí y me voy a poner a bailar un poquito. Bueno, tema musical para ustedes y luego volvemos. Gracias. Diecinueve años, que bien los traía y bien repartidos, jaja, y en su anatomía. Linda chascañahui, la cota gaiteña, de labios carnosos, hay cuna de piernas torreadas, cintura de avispa, alta y respingada, y muchos los hombres, carajú, que la perseguían. En vano me andáis helando con la placa de la esquina. Lo mismo te ando mirando, lo que tú andas juguiteando. Mucho te me estás creyendo, al cielo te andáis subiendo. Si a toditas las del pueblo de rodillas te las tengo. Mucho te me estás creyendo, al cielo te andáis subiendo. Si a toditas las del pueblo de rodillas te las tengo. Que me llamo Sebastiano Cuevas, como buen chicheño, carajo, le traigo regalos, chicha de charaja, que somos chareños, uvas y brembrillos, carajo, tomar tu pinceño. En vano me andáis helando con la placa de la esquina. Lo mismo te ando mirando, lo que tú andas juguiteando. Mucho te me estás creyendo, al cielo te andáis subiendo. Si a toditas las del pueblo de rodillas me las tengo. Mucho te me estás creyendo, al cielo te andáis subiendo. Si a toditas las del pueblo de rodillas me las tengo. Bueno, un poco cansado, la verdad que, aunque ustedes no me crean, estuve bailando un poco, aprovechando la música, que estaba muy buena, y además ese tema, la cota gaiteña, a mí la verdad que me gusta mucho, seguramente ustedes también. Bueno, vamos a ir a la última entrevista, y como dijimos en la presentación, es para que todos ustedes, aquí oyentes del municipio de Nazareno, oyentes del municipio de Iruya, oyentes del municipio de Santa Victoria y bueno, todos los oyentes que podamos ir también sumando a través de la página Facebook de OCAM, de la FM OCAM, donde vamos a tratar de colgar el programa para que las personas que no escuchan la radio lo puedan escuchar, ¿no?, a través de las redes sociales, a través de la tecnología. Bueno, la idea era que conozcamos todas las comunidades y organizaciones que forman parte del Cuyamarca, ¿no? Y en este caso vamos a hablar de unas comunidades, de una organización que está en la zona de Yungas, que está en la zona de Monte, como nosotros conocemos, y bueno, es la organización Uquiza, que está conformada por 4 comunidades Colla, ¿no? Una comunidad muy particular, digamos, porque se llama la comunidad Colla Guaraní. Y bueno, ustedes en la conversación también se van a dar cuenta por qué se llama así. Y bueno, nos van a contar sobre la comunidad, sobre las familias, sobre la producción. Y ahí hablando de la producción, me sorprendió, digamos, algo que están produciendo por esa zona, que es la moringa, ¿no? Que, bueno, en la entrevista ahí el señor que estaba contando me deja mal parado, digamos, porque yo no sabía, ¿no?, que era la moringa. Y resulta que la moringa es un árbol, de lo cual se saca un producto muy valioso, muy nutritivo, bueno, que está bueno como experiencia, como alternativa, ¿no?, productiva. Así que bueno, un montón de cositas que nos van a estar contando ahí la gente de Oquiza, para que vayamos conociendo, nos vayamos hermanando. Esperemos que cada uno de ustedes, a través de esta entrevista, se pueda viajar con la imaginación hasta allá, imaginar y saborear, ¿no?, las naranjas, las limas, las bananas, de los que nos va a estar contando ahí la gente de Oquiza. Así que bueno, ahora, después de la cortina musical, entonces va la conversación con Jacinto Galarza y Simón Villalobos de la organización Oquiza. Verde es la manera como te recuerdo, verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Estamos en una entrevista para FM Ocam, para el programa La Pitagla, y estamos con hermanos Collas, originarios de la comunidad de Oquiza. Le vamos a pedir a quien nos va a contar un poquito ahora que se presente y que nos cuente qué es la Oquiza, por favor. Bueno, primero que nada, te aclaro, digamos, que Oquiza es una unión de comunidades Colla de la región, digamos, ¿no?, de acá de la Yunga. ¿Qué comunidades conforman Oquiza? Tenemos la comunidad, digamos, de San Ignacio, Loyola, la Junta o el Oculto, tienen sus dos nombres, Río Blanco, Banda Norte, y el Río Pescado. Ajá, el Río Pescado. Son cuatro comunidades. Cuatro comunidades. Ajá, como para que la gente de Nazareno conozca un poco cómo se llega hasta ese lugar, hasta esos lugares. Sí, es práctico, digamos, porque lo único, digamos, que están así distanciadito es que tiende por la ruta 18, antes llega a Isla de Caña, que también es conocido, la municipalidad de Isla de Caña. Ajá. Bueno, ese está el límite con San Ignacio. Y más para acá abajo, como viniendo para Orán, tenemos la Junta o el Oculto. Después, bueno, viniendo por acá, saliendo a la ruta y entrando un poquito, como yendo para Agua Blanca, tenemos la comunidad de Banda Norte. Bien. Sí. Bien, bien. Y el Río Pescado, digamos, siguiendo por la ruta, más adelante está pasando el puesto de gendarmería, el puesto 28, 5 kilómetros más o menos más adelante, a la mano izquierda está este Río Pescado, Isla del Río Pescado. Ajá, bueno. Y son las cuatro comunidades que integramos. Bueno, nosotros en este programa, en los distintos programas, vamos hablando también de los problemas, y uno de los problemas más importantes que tienen las comunidades Colla y otras comunidades de pueblo originario es el tema del territorio. ¿Nos puede contar cómo es la situación de la tenencia del territorio de ustedes ahí? ¿Tienen título, no tienen título? ¿Están con la ley 2660? ¿Hicieron relevamiento? ¿Si me puede contar sobre eso? Bueno, sí, justamente, digamos, eso fue lo que nos convocó, digamos, a unirnos en las cuatro comunidades está, por el tema, digamos, del territorio. Bueno, a través, digamos, de alguna participación, digamos, con los Tinkunaku, también tomamos parte del asesoramiento de ellos y logramos hacer la unión de comunidades Colla de la zona baja, digamos, de acá. Ajá. Entonces, de ahí empezamos, digamos, la lucha por los territorios. Llamamos, digamos, al INAE a que vengan para que hagan los relevamientos, digamos, a través del IPI, INAI y todo eso, ¿no? Ajá. Y bueno, fue un poquito, digamos, dura, digamos, con la gente que decían que eran dueños de los territorios, pero al final nosotros convencimos, digamos, y con todos los estudios antropológicos, todo lo que han hecho, ajá, de Buenos Aires, nos han constituido, digamos, como pueblo originario, digamos. Entonces, ustedes ya, todas las comunidades tienen el relevamiento de la ley 2660. Exactamente, todos tenemos la carpeta técnica. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y quiénes eran los que se decían los supuestos dueños, para que la gente de Nazareno y Iruya también conozca? Sí, Bueno, inclusive tuvimos denuncia y ganamos un juicio, digamos, a los que decían que eran dueños del territorio porque no habían hecho denuncia como usurpadores de los territorios ahí, digamos. Ajá. Y bueno, demostramos ahí, digamos, de que nosotros somos pueblo originario y ellos son los intrusos. Ajá. O sea, que ellos son los usurpadores. Por supuesto que en ese tiempo no estaba la ley 2670 y eso nos ponía de ventaja, digamos, eso. Ajá. Pero logramos, digamos, convencerle que nosotros somos el pueblo originario de la región. Cuénteme, ¿el problema era con alguna empresa o con algún particular así? ¿Con quién era el problema? ¿Quién era? Pero tenía toda empresa, digamos, ¿no? Inclusive esta empresa de San Ignacio Loyola, han pasado varias empresas por ahí, inclusive hicieron, verduguearon, digamos, ahí desde muchos años, ¿no? Y ajá, nos amenazaron y hicieron atropello, balearon la hacienda, trataron, digamos, de enmendar la comunidad. Ajá. Pero no lo han podido, así que nos hemos constituido después, con la 2660, nos hemos constituido, digamos, y haciendo, digamos, la comunidad y logrando la personalidad jurídica, digamos. Y seguramente esta empresa se dedicaba a la deforestación, a la explotación maderera, exactamente, seguramente. Exactamente. Bueno, ahí tuvimos, digamos, algunas luchas, algunos movimientos para desplazarlo, digamos, y dejar, para decir, no permitirle, digamos, el desmantelamiento, digamos, de las maderas, las talas. Y bueno, tuvimos lucha, digamos, ahí en la zona y también en Salta, digamos, en el Ministerio, digamos, de Medio Ambiente. Ajá, muy bien. Porque todo eso era político también. Está bien, está bien. Bueno, y para que la gente de Nazareno los vaya conociendo, igual ya en otros programas, por ahí vamos a ir también contactándolos para que nos vayan contando algunos otros detalles. Pero sí, si nos puede contar también a qué se dedican las personas de las comunidades, de qué viven, si solamente de la agricultura, de ganadería, si salen a vender su mano de obra, a qué se dedican más o menos, de qué viven las comunidades. Claro, nosotros estamos, digamos, ahora haciendo algunos proyectos para tratar de trabajar la tierra sin producir, digamos, un daño al medio ambiente, digamos, ¿no? Ajá. Estamos en el cultivo, digamos, de la moringa. ¿De qué, perdón? Moringa. ¿De la moringa? Sí. Ah, la verdad es que no conocemos. Por internet averiguo qué es la moringa. Bien, bueno, no, igual si nos quiere contar para la radio qué es la moringa, mejor. Bueno, moringa prácticamente el árbol de la vida, digamos eso. Ajá. Que emplaza a la jalea real que produce una abeja. Ah. Es un multivitamínico y que le pone toda la defensa al organismo y previene una cantidad enorme, digamos, de enfermedades. Ah, muy bueno. Y bueno, y además bueno, de trabajar y con eso, seguimos, digamos, buscando, digamos, otra alternativa de producción. Aparte de producir, digamos, frutas, hortalizas, todas esas cosas, sacamos al mercado, digamos. ¿No? ¿Ya están saliendo ustedes al mercado con algo de eso? ¿Ya han probado o recién están por empezar? No, ya estamos trabajando ya en eso. Hay producción que está yéndose de acá, digamos, de las comunidades a Buenos Aires y volviendo, digamos, en Chen, Saquito, digamos. ¿No? De la bueno, nosotros ahora estamos por hacer nosotros, digamos, la manufacturación esa. Ajá, muy interesante. Sí. Está bien. Bueno. Estamos bien, en el proyecto estamos andando bien. Está bueno. Y bueno, esta es otra forma de subsistencia, digamos, económica, digamos, ¿no? Está bueno, y en cuanto a cultivos de frutales y hortalizas, ¿qué producen por ahí? Y bueno, naranja, lima, limón, pomelo, banana principalmente, palcas. Ah, qué lindo. Sí. Ajá, y deben tener ganado vacuno. También, por supuesto, sí. ¿Caprinos también? Sí. Ah, está bueno, sí, esto es como para que las otras comunidades de Nazareno, Santa Victoria y Iruya, que escuchan la radio, también, bueno, vayan conociendo a todas las comunidades y organizaciones que forman parte de Cuyamarca. Claro. Y bueno, sobre eso les voy a preguntar también, ¿por qué han decidido ustedes integrarse de alguna manera al Cuyamarca? Bueno, primero que nada, para tener más fuerza en la lucha, digamos, porque nosotros cuando hay un problema en alguna de las comunidades, de las cuatro estas, digamos, principalmente, y no solamente las cuatro, sino de la parte, digamos, de la de los Tiznacos también, que estamos siempre en convivencia, con alguna reunión alguna vez. Así que estamos, bueno, ahí somos, seríamos 8 comunidades prácticamente. Ajá. Nada más que una está, digamos, como Uquija, la otra como Tincunaco. Ah, está bien, está bien. Sí, sí, conocemos un poco de Tincunaco. Yo estuve en un par de reuniones en San Andrés y en Río Blanquito. Así que, bueno, algo conocemos. Está claro, bueno. Claro. Y le hago una consultita más. Sí. Si nos quiere contar, digamos, cuáles son los principales problemas que tiene la organización Uquiza, además del territorio. Bueno, tenemos, digamos, un solo problemita ahora, digamos, en la comunidad del Río Pescado, que están haciendo extracción, digamos, de minerales, digamos, como ser piedras, ripios, todo eso, digamos, ¿no? Y eso está, digamos, creando un problemita, digamos, a la comunidad, porque le va a dejar sin defensa, y bueno, a la larga, una vez el río hace desaparecer, digamos, la comunidad. Claro. Entonces, nos tenemos, estamos preocupados por eso, y estamos viendo, digamos, qué proyecto se mete ahí. Después tenemos por otra comunidad, el Río Blanco, Banda Norte, un proyecto también entrado ya prácticamente en 2014. Ajá. Y que vamos a continuarlo por el tema de la defensa también, digamos, para la comunidad, para que no desaparezca en el futuro, ¿sí? Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, esperemos que a través de su unidad con el Cuyamarca, esperemos que, bueno, se puedan ir solucionando algunos problemas, que los proyectos que se presentan vayan consiguiendo el financiamiento, y la verdad que esperamos que eso sea así. Bueno, no sé si les quiere contar algo más a los oyentes de FM Ocam. No, por supuesto que nosotros estamos muy, pero muy contentos, digamos, de esta comunidad, digamos, también se está integrando, digamos, a los Cuyamarca, digamos, ¿no? Claro. O sea que estamos integrados, digamos, ¿no? Sí, justamente, ahora en este programa también que va a salir, en esta edición del programa vamos a estar contando ahí un nuevo logro del Cuyamarca, que es con relación a los terciarios, a la independización de los terciarios de Nazareno, de Iruya y Santa Victoria, y eso claramente demuestra, digamos, la fuerza de la organización Cuyamarca para gestionar y cómo sirve, ¿no? La unidad de las comunidades collas sirve de mucho a través de esta organización Cuyamarca. Así que bueno, si quiere, ¿me puede recordar su nombre, por favor? Jacinto Galarza, integrante de la comunidad de San Ignacio, de Loyola. Bueno, le agradecemos, don Jacinto. También, bueno, sí. Si podemos charlar ahí con don Simón Villalobos, le agradecemos, bueno, y estaremos en contacto en otra oportunidad. Muchas gracias. Quiero hacer una acotación. Sí, señor, diga. Bueno, nosotros, digamos, a través de esta lucha, logramos, digamos, el tema de los paneles solares y la creación de la escuela de hace poco que se inauguró en San Ignacio. Ajá, muy bien. La escuela primaria. ¿No? Y también estamos con esa idea, digamos, de ver si proyectamos para secundaria. Lo mismo está sucediendo, digamos, en Río Blanco, Banda Norte, que también está en proyecto, digamos, la creación, digamos, de la escuela primaria ahí. ¿Y en las otras comunidades cómo el tema de las escuelas? Sí, todo bien. La Junta ya tiene su escuela también, la comunidad de la Junta o el Oculto. Ajá. O sea que, bueno, así con esto. Con este logro de la unión de la comunidad de Unión Uquiza, estamos consiguiendo todo eso, esas cosas necesarias, digamos, para cada comunidad. Me parece excelente. Esperemos que cuando pase la pandemia podamos ir a visitarlos también y, bueno, conocer un poco más de cerca su realidad. Cuéntame una cosita más. ¿Cuánta población más o menos forma parte de Uquiza? ¿Cuántas familias o más o menos si tiene algún número de eso? Sí, bueno, mire, cada comunidad cuenta con más de 40 familias, digamos. Ajá, bien, bien. Cada comunidad. Bueno, gracias por la información y estaremos en contacto en cualquier momento. Ahora lo paso con don Villalobos. Bueno, ahí le vamos a hacer una consulta también a don Villalobos, muchas gracias. Sí, bueno, gracias a ustedes también. Bueno ojalá tengamos la oportunidad de conocernos más adelante. Ojalá, sí, seguramente, sí. Gracias, don Jacinto. Hola. Sí, don Simón Villalobos. Bueno, ahora estamos con don Simón Villalobos. Si quiere presentarse nuevamente usted y de qué comunidad, don Simón. Sí, mi nombre es Villalobos Simón Roberto. Pertenezco a la comunidad indígena Colla Guaraní del Río Blanco, Banda Norte. Ajá. Sí. Por supuesto que la comunidad también es parte de Uquiza, ¿no es cierto? Sí, sí, las cuatro comunidades del Río Blanco, Banda Norte, y el Río Pescado, San Ignacio y la Junta. Está bueno. Bueno, ahí ya nos estuvo contando un poco don Jacinto de algunas cosas. Le hago una pregunta que tiene tal vez que ver también con la cuestión cultural. ¿Cómo es, por qué es la comunidad Colla Guaraní para que la gente de Nazareno, Santa Victoria y Uruya conozca y un poquito, por qué se llama la comunidad Colla Guaraní? Bueno, en ese momento cuando nosotros organizado ya la comunidad, por supuesto, antes no estaba bien organizado ya para sacar la personería, había dos familias guaraní ahí en el territorio, entonces para no dejarlo afuera, digamos, como Colla, aún puesto el nombre así, el nombre nomás, comunidad Colla indígena, Colla Guaraní. Por eso es, porque había dos familias. Ajá, y todavía sí. Esas familias, por supuesto, que siguen viviendo ahí. Sí, están familias, sí. Y por supuesto se debe ir como... no sé si decir, mezclando las familias ahí, y debe haber ya personas, niños que son también así, Colla Guaraní, ¿no es cierto? Claro, son guaraní, y toda la familia que está agrandando también, ahí, los hijos, sí. Pero no. Mayormente, como nosotros ya, digamos, para la educación, todo eso, ya se define como Colla, son Colla, sí, no vamos a las elecciones de los guaraninos. Está la mayoría los Colla. Está bueno saberlo, sí. Y está bueno es un caso muy particular y está bueno por ahí capaz que entenderlo mejor. Pero bueno, le agradecemos la información. Y le hago una pregunta a don Simón, ¿cómo están viviendo las comunidades ahora el tema de pandemia? ¿Tiene complicaciones? ¿Cómo está la situación por ahí? Mire, gracias a Dios casi no tenemos complicaciones, ahí no se viene. La Junta también, y el Río Pescado también, un poco Banda Norte, sí, creo que hay una familia, una chica, no está un poco enferma, que han sacado de COVID. Y ya pues todo bien, mira, gracias a Dios, estamos en campo, estamos bien. Está bueno, ¿y ustedes ahí en alguna de las comunidades tienen un centro de salud? No tenemos, en la comunidad Colla Guaraní, Río Blanco, Banda Norte, no tenemos. La Junta sí hay centro de salud. Ajá, y ahí eso es lo más céntrico para las cuatro comunidades, ¿o dónde asisten cuando tienen alguna dificultad de salud? Bueno, San Ignacio viene en la Junta, está más o menos, debe estar 4 kilómetros después de San Ignacio a la Junta, que viene de ahí. O si no, se van a, como allá, a ir a como Caña. Ajá, a Isla de Caña. Sí, ajá. Y Banda Norte va mejorando. Ajá. Ah, está bueno. Eso también como para pensarlo, ¿no? Más adelante. Pongamos entre las cuatro comunidades, ¿pueden pensar en un lugar así en un punto más céntrico para las cuatro comunidades, como para pensar en un centro de salud o, no sé, hospital, una cosa así? No, están distanciados. Ah, está bien. Entonces, sí, cada comunidad debiera tener su centro de salud o su puesto de salud, por lo menos, ¿no? Que no deben tener ahora. Exactamente. Estamos dialogando nosotros como Unión de Comunidades Distintas, estamos planificando eso, que debería tener cada comunidad su centro de salud. Ajá. Estamos echando fuerte como unión, porque la unión es la fuerza, y hemos armado nosotros para trabajar cosas. Y gracias a Dios hemos logrado bastante cosas así en la unión, hemos logrado bastantes cosas así. Qué bueno, me alegro sí. Mucho por la gestión, porque bueno, yo también soy dirigente y entiendo que la unidad y reunirse y trabajar... esfuerzo, todo eso logra, digamos, que se cosechen algunos éxitos en la gestión. ¿Cómo anda el tema de vacunación en las personas de las comunidades? ¿Avanza algo la vacunación también en las comunidades o no hay avance de algo de vacunación? Sí, están yendo, por lo menos, están yendo así en las comunidades, hacen sanitarios, algunos se hacen vacunar, algunos no, porque están viendo que no va la vacuna también, algunos están, tienen miedo, algunos no, están diciendo que no sirve, porque están de varios países están trayendo la vacuna. Ajá. Y sí, algunos están haciendo vacunar, algunos no. Ajá, está bien. Sí, eso capaz que también en algún momento lo puedan conversar o conversar también, bueno, con las autoridades de salud. Por ahí, bueno, yo entiendo que personas tengan como cierta desconfianza, digamos, pero bueno, capaz que haya que conversarlo también para ver, ¿no?, la importancia de la vacunación, pero bueno, es un tema que lo tendrán que conversar. Bueno, señor Simón, muchas gracias entonces por toda la información, como ya lo charlábamos ahí con el otro hermano que pasó anteriormente, vamos a seguir en contacto a través de la FM OCAN, a través de estos medios de comunicación, como para ir conociendo también la realidad de todas las comunidades del Cuyamarca, sus problemas, sus éxitos, sus soluciones, sus victorias, sus gestiones. Todo eso es la idea de trabajar en este programa de radio de la OCAN que se llama La Pitajla. Así que bueno, le agradecemos. No sé si quiere dar un saludo a la gente de FM OCAN. Sí, yo mando un fuerte abrazo, buenos saludos, toda las comunidades que integran Cuyamarca, que algunos me conocen, algunos no me conocen. Yo creo que en la lucha de aquí adelante, yo creo que tenemos que seguir luchando para obtener el título del territorio. Si no luchamos, no tiene nada y la lucha se ve. Luchando se puede obtener todo, hermano, y debido a todos los hermanos de Cuyamarca, empecemos a trabajar todos unidos, empecemos desde abajo a trabajar y hasta conseguir los objetivos, ¿no? Porque estamos, quizá, ese es el fin que queremos llegar a nosotros, desde abajo, ir despacito, llegar hasta aquí, digamos, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias a todos por ahí, saludos y jayaya. Bueno, gracias, hermano. Bueno, saludos, hasta luego. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Bueno, amigos oyentes, para ir cerrando ya este bloque de Noticias del Cuyamarca, y como lo dijimos en la presentación, vamos a contar que, bueno, una buena noticia, ¿no?, para el Cuyamarca, buena noticia para OCAM, para el Consejo Indígena de Iruya y para la UCAP, ¿no?, de Santa Victoria. ¿Por qué? Porque, bueno, ha pasado algo importante en estos días. El viernes 11 de junio se ha concretado una reunión ahí entre las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia, donde estuvo el ministro, señor Canepa. Una reunión donde se presentó el decreto firmado por el gobernador y por el ministro de Educación de la provincia, donde ese decreto da cuenta de que a partir de ese decreto, se procede a la desanexación de lo que eran las extensiones áulicas en Iruya, Nazareno y Santa Victoria, ¿no? Aquí en Nazareno estaba funcionando entonces una extensión áulica, un aula anexo, como se dice, que dependía del Instituto de Educación Superior número 6023, que se llama Dr. Alfredo Lutaif, y que tiene domicilio en San Ramón de la Nueva Orán, ¿no?, allá en Orán. Así que bueno, a partir de ahora, a partir de la gestión, de la lucha, de la insistencia, de todo el trabajo, ¿no?, del Cuyamarca, el gobierno ha permitido, digamos, ha cedido y creo que más bien permite el ejercicio del derecho de las comunidades a a gestionar, ¿no? En beneficio de cómo quieren vivir y cómo quieren también que sea la política educativa en sus comunidades, ¿no? Así que bueno, una alegría para Santa Victoria, Perirulla, para Nazareno, porque bueno, a partir de ahora en las tres localidades se crea un nuevo instituto, ¿no? Entonces, aquí en Nazareno va a haber un instituto, con domicilio en Nazareno, y que tiene el número 6056, y que bueno, a partir de la creación de ese instituto también se procede a la creación de cargo, ¿no? En ese instituto aquí en Nazareno tendrá un rector, tendrá un secretario, un preceptor y una ordenanza, ¿no? Esos son cargos que se tienen que crear o que se crean a partir de este decreto, ¿no? Lo mismo en Irulla y lo mismo en Santa Victoria, ¿no? Así que la verdad que mucha alegría. Creo que si no estaríamos en pandemia, estaríamos organizando una fiesta, ¿no? Una cacharpaya para festejar, porque un logro más, un triunfo más, una gestión exitosa del Cuyamarca, ¿no? Y bueno, lo veníamos charlando en las entrevistas. Ahí en las entrevistas anteriores, los señores que nos contaban ahí de la parte de Uquiza contaban un poco de qué creían ellos, de por qué creían que era beneficioso, ¿no? El estar siendo parte del Cuyamarca. Y bueno, es esto, ¿no? Los éxitos, los logros que se consigue a través de la lucha conjunta, de la lucha unida. Así que bueno, la verdad que hay que sacarse sombrero por la organización, y esta organización que la sostenemos entre todos, ¿no? También, bueno, como nazarenense, como parte del municipio, como parte de la OCAN, para mí personalmente también es una alegría, ¿no? Haber estado en la creación del Cuyamarca, ¿no? Haber estado en los inicios del Cuyamarca. Creo que no nos hemos equivocado, y creo que es acertada la decisión de seguir adelante con la organización, con su lucha, a pesar de que hubo, ¿no? Trabas en el camino, de gente que no quiere que la organización esté bien, que no quiere que la organización gestione. A pesar de todo eso, con las dificultades también ahora de la pandemia, la organización ha seguido adelante, y bueno, y ahora estamos celebrando este logro, ¿no? Este triunfo, este beneficio para las comunidades, para los estudiantes, para los jóvenes, porque bueno, a partir de ahora tienen un instituto en Nazareno que tiene el número, como dijimos, 6056, y tiene domicilio en Nazareno, y a partir de eso también se crean cargos, ¿no? Para hacerse cargo de ese instituto. Y bueno, la tarea será ahora lograr que el funcionamiento de ese instituto se lleve adelante con la participación concreta de las comunidades de la organización OCAN, ¿no? Porque la organización OCAN, siendo parte de Cuyamarca, ha hecho toda una gestión, todo un trabajo, todo un esfuerzo para lograr que este instituto ahora empiece a funcionar con casa propia, digamos, aquí en Nazareno, ¿no? Por ahí capaz que al decir casa propia estoy confundiendo, no es que todavía ya se haya decidido la creación de un edificio propio, digamos, sino que va a seguir funcionando como hasta ahora, pero el instituto tiene domicilio aquí en Nazareno, ¿no? Toda la parte administrativa también se realizará aquí en Nazareno, y no como hasta ahora, que toda la parte administrativa la tenían que realizar a través de Orán, ¿no? Así que bueno, la verdad que una alegría, un triunfo. Les voy a leer el comunicado, ¿no? que ha sacado el Cuyamarca en relación a esto, ¿no? A haber concretado ese sueño, y que bueno, también hay muchos más sueños en relación a la educación, ¿no? Aún falta todo lo que es la propuesta de modificación de la currícula escolar, falta también, y que tiene que ver con los toldos, falta que en los toldos también empiece a funcionar un instituto terciario. En la reunión que yo pude estar también, de participar ahí en el Gran Bur este viernes 11, lo que hemos dejado planteado es que queremos eso, ¿no? Queremos que los toldos también tenga su propio instituto, así que esperemos que la gestión continúe y que el año que viene, a partir de 2022, tengamos un instituto funcionando en los toldos para beneficio ahí, ¿no? de los estudiantes ahí y de las comunidades collas y, bueno, no collas, de ahí de los toldos. Así que bueno, les voy a leer un poquito lo que dice el comunicado, ¿no?, del Cuyamarca. Dice: Jayaya, pueblo Colla, Cuyamarca, el gobierno de la provincia de Salta, mediante decreto número 457, crea el Instituto de Educación Superior número 6055 en Iruya, el Instituto de Educación Superior 6056 en Nazareno y el Instituto de Educación número 6057 en Santa Victoria. Finalmente se independizaron las extensiones áulicas de Iruya, Nazareno y Santa Victoria Oeste. Desde ahora serán Instituto de Educación Superior en territorio Cuyamarca. Jayaya, hermanos y hermanas. Después dice: un logro en materia de derechos indígenas y educación intercultural. Desde sus inicios, un punto central del petitorio de las marchas del pueblo Colla Cuyamarca ha sido la demanda por instituciones y políticas que formen a quienes integran nuestras comunidades en una educación con perspectiva indígena. La propuesta es también generar fuentes de trabajo y permitir el arraigo en nuestras comunidades, además de trabajar sobre las situaciones sociales, económicas y culturales en estas zonas. El pasado viernes 11 de junio obtuvimos la formal independización de 3 extensiones áulicas de educación superior en el territorio de Cuyamarca, creando así 3 institutos en Iruya, en Nazareno y en Santa Victoria Oeste, y que ahora contarán con su propio rectorado y planta administrativa correspondiente. Felicitamos a las comunidades, al equipo colaborativo del Área de Educación Intercultural Bilingüe EIB del Cuyamarca y la Mesa Coordinadora por este logro que se obtuvo luego de numerosas reuniones virtuales entre integrantes del Cuyamarca y funcionarios del Estado Provincial. Tenemos grandes desafíos por adelante. Implementar mecanismos de participación efectiva y permanente indígena en la elaboración de las estrategias educativas, trabajar la interculturalidad en los propios institutos, fortaleciendo nuestra identidad como pueblo originario, consolidar un consejo asesor indígena dentro de los profesorados del territorio de Cuyamarca, transformar las currículas de los niveles educativos en EIB en todos los niveles educativos, implementación de tecnicatura y o profesorado por la comunidad de los Toldos, exigido incansablemente por sus integrantes, resolver cuestiones de infraestructura, de escuelas, colegio, personal administrativo y ordenanzas. Bueno, eso dice el comunicado del Cuyamarca, y que bueno, seguramente muchos los que manejan las redes sociales lo van a estar pudiendo ver por ahí, ¿no? Así que bueno, y como dice el comunicado, queda mucha tarea todavía. En materia educativa este logro no lo es todo, queda mucho más todavía por trabajar, así que bueno, esperemos que el Cuyamarca siga con esa fuerza y que desde nuestras comunidades, digamos, se envíe la fuerza, que se le desee la fuerza a la organización como para que se puedan seguir cosechando, ¿no?, estos frutos, estos beneficios que son también el resultado de la lucha de muchos dirigentes de nuestras comunidades, ¿no?, que forman el Cuyamarca. Así que bueno, jayaya, jayaya, una cortina musical y vamos a pasar al próximo bloque. Verde es la manera como te recuerdo, verdes son los días, verdes son tus penas, cambio los colores basándome en recuerdos, recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Bueno, amigos oyentes, pasando al segundo bloque que hemos llamado Pueblos Originarios de Salta, Jujuy y de la Vía Yala, vamos a tener, vamos a comentar algo que ha venido sucediendo en estos días en el Chaco y algo también que ha venido sucediendo, que ha sucedido en Santiago del Estero, ¿no?, con comunidades de esos lugares. Así que bueno, eso vamos a conversar en este segundo bloque. Pero bueno, aquí la gente de la producción, la gente de la edición me está reclamando de que este programa tiene que ser también bastante entretenido, tiene que tener música. Así que bueno, antes de comentar esas noticias, vamos a poner un tema musical, el segundo y último tema musical de este programa de La Pitajla. Así que bueno, esperemos que lo disfruten y luego volvemos. Thank you. Bueno, entonces vamos a comentar, más bien vamos a leer, ¿no? Porque recién nos estamos enterando de esta noticia, muy lamentable, por cierto, en la provincia del Chaco. Así que bueno, vamos a leer un comunicado de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de ahí de la provincia del Chaco, que dice lo siguiente, ¿no? Dice 11 de junio de 2021, provincia de Chaco, y bueno, el comunicado tiene el título que dice: Gatillo fácil, el racismo y la policía de Chaco otra vez contra las comunidades indígenas. La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de la provincia de Chaco, a través de la Regional Chaco Impenetrable y la Regional Resistencia, repudiamos enérgicamente el asesinato del joven José Lagos, de 23 años de edad, perteneciente al pueblo Com, ocurrido el día viernes 11 de junio en la localidad de San Martín, provincia de Chaco. Testimonios relatan que el joven José, quien se encontraba en su barrio, fue interceptado por un grupo de integrantes de la fuerza policial y, sin mediar palabras, le dispararon con un arma de fuego, provocando su fallecimiento al instante en las primeras horas de la mañana. La comunidad del barrio Los Silos de la ciudad de San Martín se organizó para movilizarse a exigir justicia y la detención de los policías involucrados, a quienes denunciaron haber identificado. La respuesta fue una brutal, feroz y desproporcional represión por parte de la policía de Chaco, como se puede visualizar en los videos filmados por testigos del momento y que circulan en forma pública. También denunciamos el accionar de las fuerzas de seguridad que actuaron en un contexto donde había niños, niñas y adolescentes que huían entre llantos, represión y gritos, vivenciando las violencias por parte de los uniformados. Solicitamos la celeridad en el proceso para esclarecer el grado de participación, responsabilidad y actuación de los policías detenidos. El accionar de la justicia de la provincia de Chaco y el Ejecutivo Provincial para garantizar el acceso a la justicia sin obstáculos y sin demoras de las comunidades indígenas, como así también el resguardo de los integrantes de la comunidad que fueron heridos. Nos solidarizamos y enviamos nuestro apoyo y acompañamiento a los familiares y a los integrantes de la comunidad en ese doloroso momento y a quienes se encuentran esperando e inmovilizados exigiendo una respuesta de la justicia y la devolución del cuerpo del joven que fue llevado a la ciudad de Resistencia para una autopsia. El racismo ejercido contra los pueblos indígenas se cobra una víctima más a través del gatillo fácil. En una semana donde algunos sectores de la sociedad que a través de sus discursos e instituciones continúan negando la preexistencia de los pueblos originarios y la conformación pluriétnica de nuestro país y de la provincia de Chaco. Verdad, justicia por José Lagos. Condena a los responsables. Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, Regional Chaco Impenetrable, Regional Resistencia. Así que bueno, ese era el comunicado de esta Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en la provincia del Chaco. Y bueno, lamentable noticia, ¿no? Lamentable noticia. Y bueno, esto no solo ha pasado ahora, digamos, sino que ya ha pasado en muchas oportunidades, ¿no? La verdad que es lamentable a veces el exceso, la brutalidad, y es lamentable, ¿no? El asesinato de hermanos indígenas, ¿no? Que no esto no debiera ocurrir, pero bueno, pasa, es una mala noticia, pero bueno, tenemos que contar, ¿no? Porque si no se cuenta, esto queda en el olvido y a veces eso hace que no haya después la justicia necesaria, ¿no? Por este tipo de acciones que claramente merecen ser merecen todo el peso de la justicia y de la ley, ¿no? Así que bueno, esperemos que pronto los culpables sean juzgados y paguen, ¿no? la condena. Y bueno, esperemos también, ¿no? Creo que para esto hace falta un cambio estructural, hace falta un cambio en las políticas, en las decisiones. Creo que en esto también tiene responsabilidad, ¿no? el gobierno de la provincia de Chaco. También creo que tiene que involucrarse el gobierno nacional. Yo no entiendo bien de qué manera, no voy a decir bien de qué manera, pero creo que el Estado Nacional tiene que involucrarse y no permitir, ¿no? Que pasen este tipo de cosas y ver que la justicia realmente funcione para esclarecer y para castigar, ¿no? Con el peso de la ley y de la justicia, todo este tipo de atropellos en contra de hermanos, ¿no? De pueblos originarios. Bueno, eso era una noticia que nos estamos enterando. También había otra noticia de la provincia de Santiago del Estero. Bueno, la otra noticia también, también lamentable, es en Santiago del Estero, en contra de la comunidad indígena Guaycuru Yacucachi, Bajo Hondo, Santiago del Estero. Bueno, esta noticia la estamos tomando, digamos, del Twitter, el Twitter es un portal, es una red social, podríamos decir, donde distintos políticos, sobre todo funcionarios, usan esta red social para ir contando noticias, comunicados, y en este caso lo estamos tomando del Twitter de la presidenta del INAI, ¿no? De Magdalena Odarda, quien bueno comunica que la comunidad indígena Guaycuru Yacucachi, Bajo Hondo, Santiago del Estero, en el día de hoy está siendo desalojada por orden de una jueza provincial en clara violación a la ley, en clara violación al artículo 2 de la ley 2660, ¿no? Recordamos que esa ley es la ley, digamos, que protege en contra de los desalojos, ¿no? En el caso de pueblos y comunidades originarias. También dice Magdalena Odarda, desde el INAI repudiamos la falta de aplicación de la ley de orden público y emergencia territorial, solicitamos se frene la medida y cualquier uso de la fuerza en contra de los comuneros y niños indígenas. Así que bueno, otra noticia ahí lamentable, en este caso en Santiago del Estero, en contra de una comunidad que está siendo desalojada por una jueza provincial, ¿no? Yo la verdad que no estoy defendiendo al INAI, digamos. Está bueno que el INAI intervenga y, bueno, en este caso dé el comunicado. Pero bueno, creo que el INAI, de alguna manera, yo no soy un experto, pero creo que de alguna manera tienen que intervenir con más fuerza en representación del gobierno nacional. Y que, bueno, de una vez por todas estas cosas no pasen, que se frene todo este tipo de situaciones de violencia en contra de las comunidades, de querer despojarlas, ¿no?, de su territorio de ocupación ancestral. Así que, bueno, por último, también hablar, ya para ir cerrando, del tema, ¿no?, de la semana, tal vez, lo que se ha hablado en todos lados y bueno, está en todas las redes sociales, está en todas las noticias. Creo que corresponde también que nosotros de este programa comentemos sobre la situación, ¿no? Y estoy hablando de lo que dijo el presidente de la nación sobre el origen, ¿no?, de los argentinos o del Estado argentino, ¿no? Bueno, ustedes todos saben que dijo que los argentinos llegaron en barco, ¿no? Así que bueno, ahí de muchas organizaciones de pueblos originarios salieron a comunicar y a manifestar, ¿no?, el repudio por esa manifestación, ¿no?, porque claramente da muestra de una negación del Estado Nacional en contra de las comunidades originarias, ¿no?, en contra de la preexistencia de las comunidades. Porque bueno, todos sabemos, el Estado argentino tiene 200 años, pero bueno, nosotros estamos aquí desde siempre, ¿no?, de hace 10.000, 14.000 años, y bueno, por lo menos de eso dan muestra los estudios arqueológicos, antropológicos que se han hecho, de que claramente hay muestras de que nuestros ancestros, por lo menos lo que es aquí en Salta y Jujuy, claramente hay registro de que nuestros abuelos estaban aquí desde hace entre 14.000 y 10.000 años atrás, ¿no? Así que claramente somos anteriores al Estado. El Estado argentino se ha conformado también, ¿no?, con sangre y sudor de los pueblos originarios, ¿no? En un primer momento hubo un exterminio, un genocidio de muchos pueblos, de muchos hermanos originarios. Después los hermanos originarios también, ¿no?, después de que ha sucedido ese genocidio, han colaborado también en todo lo que fueron las guerras, las batallas, para que hoy esté conformado el Estado argentino, ¿no? Así que creo que el Estado argentino debe hacer ese reconocimiento. Creo que tiene que pedir perdón, digamos, por todo el daño causado a las comunidades originarias, a los pueblos y naciones originarias. Y bueno, y yo la verdad que espero, si bien sabemos que el presidente después salió, digamos, a pedir disculpas, yo creo que no es suficiente con eso, y creo que el desagravio tiene que venir por el lado de las políticas, ¿no? Creo que tiene que venir con un Estado que empiece a reparar todo todo el daño hecho a las comunidades, y sobre todo algo que están reclamando desde siempre y por lo cual estamos luchando. Creo que tiene que salir definitivamente una ley de regularización territorial, a través de la cual todos nosotros tengamos el papel, ese título en manos, lo cual nos dé un poco más de tranquilidad y nos sintamos como más dueños, digamos, de nuestro territorio, ¿no? Sabemos que somos dueños, pero también queremos ese papel, ese título, para tener un poco más de tranquilidad, ¿no? Yo por lo menos espero que el desagravio venga por ese lado, ¿no? Con las políticas públicas, con una decisión del Estado Nacional y los Estados Provinciales en reconocer la persistencia de los pueblos originarios, y entonces reconocer y reparar todo lo que tiene que ver con su territorio, ¿no? Y definitivamente que las comunidades podamos contar con nuestros pípulos, título de propiedad comunitaria, para vivir de una manera más tranquila y de ese modo que muchos soñamos y que llamamos el buen vivir, el sumas causa y el sumas camaña, porque bueno, ese es el modo, ¿no?, en que queremos vivir. Así que bueno, tenía que comentarlo porque no podemos nosotros dejar pasar toda esa situación, ese modo de referirse a los pueblos originarios, así que bueno, era también como para hacer una reflexión sobre eso. Así que bueno, amigos, con esto estamos ya terminando este quinto programa. Para no vamos a tener por ahora las efemérides, la vamos a dejar para el próximo programa, porque ya nos estamos pasando de la hora y media. Así que bueno, para el próximo programa vamos a recordar las efemérides sobre pueblos originarios o en relación a pueblos originarios que correspondía a esta semana que ha pasado. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos. Este programa, como ya dijimos, es una producción general de la OCAM. La responsable de este programa, que tiene, digamos, un apoyo de la Secretaría de Cultura de la Nación, es Paula Milana. Bueno, tenemos como equipo colaborador o equipo productor de este programa, tenemos en la puesta al aire y operación técnica a Micaela Tolaba, tenemos en la parte de edición digital y búsqueda de noticias a Rocío Domínguez, y en la conducción de este programa, bueno, un amigo de todos ustedes, Milagro Pachacutec. Así que bueno, muchas gracias por estar. Saludos para Celso Farfán, que siempre nos escucha desde Monoabra. Saludos también a doña María Adelaida, que también se estuvo comunicando en estos días. Saludos para ella y bueno, para todos, ¿no? Para todos los oyentes de Nazareno, de Iruya, de Santa Victoria. Nos encontramos el próximo domingo. Y jayaya, jayaya, que sea hasta la próxima. Saludos. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba